tiku acte nul collectivité locale numité Sénégal a sagaru prezi apprenti gorgi mbadu payu tassi topon sengor ñoy jité rewmi wala ndaw si ay arriviste au pouvoir téla faillir sen devoir ngourgu fénéyan ñak vision gâchis permanent du solution du balai à la société civile buñu casé au palais détail électoral bi transhumé bataille amul rupture bataille ñi ngi dund coupure courant ak ndox rewmi tak baña dox pat mi fièvre ñang mi soox diplômé chômé à quand le sérieux li nga yow di ko yendo na ko fannane fumus di jalenye na ko fannane bario go de ke se to suñu kondane ku wax lu top touch rap ko kondane li nga yow di ko yendo na ko fannane fumus di jalenye na ko fannane wax ju bari dakar mais lul ni paris je fait ko sunu paris sambay batch si say enough okay watch te do jeuf daño ma ci sen jeuf daño ma bagas na finga yow di ko yendo na ko fannane fumus di jalenye na ko fannane bari yo de ke se to sunu kondane A continuación os ponemos una canción que creemos que es interesante explicarla. Es una canción típica de esclavos negros. En este caso es una grabación realizada en 1933 y los cantantes son una cuerda de presos negros, tejanos, mientras realizan la labor a la que la justicia blanca los ha condenado. Black Betty, bam, bam, oh, Black Betty, Black Betty, where'd you come from? Black Betty, where'd you come from? Well, I'm coming for Shanna. Well, I'm going to take the Shanna. Black Betty, what's your number? Black Betty, what's your number? 750. 750. Oh, Lord, Black Betty. Oh, Lordy, Black Betty. Black Betty had a baby. Black Betty had a baby. And a damn thing treated. And a damn thing treated. And she just was hitting baby. And she just was hitting baby. Oh, Lord, Black Betty. Oh, Lordy, Black Betty. Black Betty, what you come from? Black Betty, what you come from? Oh Lordy, Black Betty. Oh Lordy, Black Betty. eyes. Down the left. Oh, the baby had blue eyes. Down the left. Well, it must have been the captain. Down the left. Well, it must have been the captain. Down the left. Oh, Lordy Black Betty. Down the left. Oh, Lordy Black Betty. Down the left. Ha llegado el salutiano con más de 40 años y de profesión el campo pa' buscarse la bichuela y ahorrar algunos marcos y que pueda la parienta comprar algunos marranos.

cielos y en la tierra. Nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. También especial interés tenemos en explicaros la próxima canción. Es un canto medieval, en alemán antiguo, el que realizaban los campesinos antes de 1525, reivindicando que cuando Adán y Eva no había señores ni había poderosos y que la tierra es de la gente, de los pobres, el trabajo y el fruto de ese trabajo no hay por qué pagarle a nadie. Y este es uno de los cantos en alemán antiguo que se realizaban allá por 1500 en las luchas campesinas antes de que perdiéramos todos la posesión de la tierra con la creación de los estados. Por eso creíamos que era importante explicaros qué es lo que reivindica por encima esta bonita canción. Thank you.

digo yo. Banquero, banquero, banquero. Te lo digo yo. Ya. Tú tienes cartera. Yo tengo florero. Banquero, banquero, banquero, banquero. Tú tienes cartera, no tengo dinero. Banquero, banquero, banquero. Tú no tienes nada y yo tu montero. Mejor que el Maraja, el yate de Marbella. 30 maletines, los billetes de 500 vuelan. Los billetes de 500 se los lleva tiqui, tiqui, tiqui. La vergüenza ha pasado a la historia. Estos señores de mirada torva, de corazón frío y bolsillo caliente, son los innombrables. El trabajo lo inventó uno. Del 7x8, amoros del tesoro. Yo tengo un florero. El IBEX ha subido, banquero, el Euribor ha subido 18%. Banquero, banquero, billetes, pero todo es igual. Y yo la puedo. No pensad. Banquero, banquero, banquero. Trabajad, consumir. Tiene cartera. Pagar con su coche. Para bueno, no pensad. Banquero, banquero. Comer, dormir, trabajar. No tengo dinero. Banquero, banquero, banquero. Tú no tienes nada. Y yo soy montero. Y yo. Querido empezar esta reflexión precisamente con esta rumba rave del banquero en el Santander. En homenaje a nuestra compañera Marisol, que hoy, esta mañana, ha tenido el juicio porque le acusan de no permitir que las fuerzas de orden público impedir el libre desarrollo de cómo las fuerzas de orden público españolas echaban a una familia a la calle. De eso es a lo que se dedican las fuerzas de orden público en el Estado español, a echar familias a la calle. Por eso ella ha tenido hoy el juicio, porque fotografió a un policía y porque se le acusa de impedirles que ellos, los que en teoría dicen que están para servir a los ciudadanos, pues pudieran echar a una familia a la calle. Qué heroico, qué bonito, de verdad, qué bonito.

y como decíamos al principio, os amenazamos con traeros otros temas, quizás no tan musicales, en próximos programas. Os recordamos que podéis haceros socios de Radio Almaina entrando en su página web y pinchando en el enlace que os dice cómo podéis hacerlo, para que podamos seguir trayéndoos estas músicas o las historias que os contamos otras semanas. Salud y anarquía. Tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo. Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy. No estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.